Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Estamos entrando en la quinta semana de conflicto docente por la recomposición salarial después de la propuesta del Ministerio de Educación encabezada por el ministro Ariel Martínez. No hubo acuerdo. Recordemos que esta cartera proponía un incremento salarial de 100.000 pesos, ubicando el básico en 396.000 pesos. No hubo acuerdo y el secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, confirmó un paro de 96 horas para esta semana con movilización para el día martes. Es decir, está ratificado el paro de 96 horas en la quinta semana de conflicto docente en la provincia de La Rioja. Invitamos muy especialmente a nuestros compañeros jubilados de la Asociación de Maestros y Profesores y a todos los jubilados que nos quieran acompañar para el martes, en la jornada de movilización que va a tener efecto aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Los docentes están reclamando no solamente un incremento de 100.000 pesos, sino que también el básico se ubique por encima de la canasta básica, es decir, sobre los 500.000 pesos. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.